El centro de esta ciudad de Totonicapán, hemos tenido reporte con nuestros compañeros enviados especiales en esta fecha 21 de febrero del 2017. Enviamos nuestra señal en San Cristóbal, Totonicapán, especialmente en Cuatro Caminos. Señores, por favor. Señores, por favor. Los que están allá frente a Campero, por favor, vengan a este lado. Señores, por favor, que van por allá por el edificio que están construyendo. Pasen para acá, señores. El señor que está tomando las tomas aéreas tiene autorización de hacerlo. Por favor, tomen en consideración eso, vengan para acá. Señores, eso se dio a conocer antes de que el señor iniciara su labor. Señores, por favor. Agente de la Policía Nacional Civil, por favor, necesitamos su presencia aquí en la tarima, por favor. En San Francisco ahorita secuestraron una niña. Entonces, si es lo da ante todo, continúen. Vamos a continuar, señores. Muchas gracias, pueblo de Totonicapán, presente nuevamente en este lugar. Recordamos exactamente cuando se pidió la renuncia del binomio presidencial y estuvimos aquí. Muchísimas gracias. Yo sé que hemos dejado nuestras labores, hemos venido aquí con el propósito de que el gobierno realmente escuche nuestras peticiones. Hay algo que se está hablando aquí y que se está comentando en los medios de comunicación que no hemos pedido en cuanto a la seguridad. Yo les quiero decir algo, es cierto, en 48 cantones tenemos seguridad, porque tenemos nuestros alcaldes comunales que dan su tiempo y que están allí las 24 horas. Y es muy cierto, porque nos conocemos cada comunidad, porque sabemos cómo se está llevando el desarrollo de nuestras comunidades. Y quiero decirles de que es cierto, en Totonicapán se vive una vida diferente que en los demás departamentos, pero esto se debe al tiempo que damos como alcaldes, porque seguramente todos los que estamos aquí hemos participado, hemos hecho nuestro gascol, y los que no han hecho, sé que lo van a hacer todavía, porque aquí es obligatorio. Entonces quiero decirles y quiero decir a todo el pueblo de Guatemala, a la República, a la Nación, de que por supuesto 48 cantones se siente comprometido también en representar, en hacer esa petición al gobierno sobre la seguridad. Pedimos a los diputados de que se reactiva la pena de muerte, ¿sí o no? ¿Saben por qué? Porque somos comerciantes. Yo, de aquí de la comunidad de Nimapá, saliendo de mi comunidad aquí en Cuatro Caminos y tomando el bus para la capital, tengo miedo. Pero si me voy a Nimazac, me voy a Vázquez, me voy a otro lugar, me siento bien porque sé que nos cuidamos. Ahora bien, nosotros estamos pidiendo también la seguridad del pueblo de Guatemala, el cual está en la Constitución de la República de Guatemala. Dice que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona humana desde su concepción, y eso no lo está haciendo el gobierno. Y realmente no lo hacen, porque muchos de las personas están diciendo de que estamos tapando el camino. No, porque nosotros cuando salimos a nuestras necesidades tenemos que pagar el pasaje, tenemos que ir en un bus. En cambio, ellos seguramente tienen sus personas que los cuidan, sus guardaespaldas. Nosotros no. Por lo tanto, 48 cantones le exige al gobierno la seguridad. Estamos con las personas de la capital de otros departamentos para que se aplique la pena de muerte a esos asesinos, sicarios, violadores, extorsionistas, que desde las cárceles se organizan para extorsionar a las personas que, como nosotros, honestas y trabajadoras, trabajamos y luchamos. Y de ahí viene la empresa de la luz cobrándonos más caro. Realmente, señores, tenemos que estar unidos. Y es históricamente el pueblo de San Miguel de Totonicapán, lo ha hecho el pueblo de Totonicapán, desde Atanasio Tzul se ha pronunciado en contra de la corona española, y nosotros seguimos desde hace 195 años cuando Atanasio Tzul se rebeló contra los impuestos, los tributos impuestos por los españoles, y seguimos siendo, porque sé de que Totonicapán es un pueblo 100% indígena, y por lo mismo nosotros nos cuidamos, porque no somos como esos corruptos ladrones que vinieron de España. Cuando entraron aquí en la carabela, la pinta y la niña, venían ladrones, venían violadores. Esos son los que están ahorita. Nosotros no, nuestros abuelos, nuestros antepasados nos han enseñado los principios, los valores. Nosotros no robamos, nosotros no somos corruptos, porque se nos castiga en las comunidades si algo malo hacemos. Por lo tanto, agradezco a todos y agradezco a aquellas personas, mujeres y niños que también están con nosotros, porque se dan cuenta que es algo que tenemos que hacer por defender nuestro derecho. Y nuevamente pido al gobierno que, y a estos diputados, lamentablemente a este de Marcos y Ash, aquel de Momos, el otro de Totonicapán y el de San Francisco, que son unos ineptos porque no han hecho nada. Lastimosamente, yo hablé con Armando Chum cuando era vicepresidente de 48 cantones y yo le dije, no han hecho nada por el pueblo de Totonicapán. Perdone, ya ni recuerdo cómo se llama usted, le dije, porque no lo he visto aquí en Totonicapán. Y me dice, claro que hemos hecho, porque usted no sabe que hemos hecho algunos caminos y hemos pavimentado. Lastimosamente, usted no sabe por qué está en el Congreso. Allí lo elegimos para que legisle, para que se haga las leyes a favor del pueblo de Totonicapán, a favor de las personas que nosotros le dimos el voto. Y me dice, no, no sabe, usted no sabe nada, está ahí. Lastimosamente, son personas que no saben por qué están ahí, pero saben cobrar. Por lo mismo les pedimos a ellos que aprueben la pena de muerte. Yo sé que es complicado, pero solo de esa forma tenemos seguridad. Porque tantos muertos, tantas extorsiones, tanta maldad, tanta delincuencia, y el gobierno no hace nada. ¿Qué somos nosotros, señores? ¿Acaso no somos seres humanos? Por supuesto que sí. Entonces, les pido que de corazón, que en otra oportunidad hagamos valer nuestro derecho. Muchas gracias, pueblo de Totonicapán, y pueblo unido jamás será vencido. Un servicio social, por favor, dejen pasar un picot gris. Traen un enfermo de Santa Catarina, Ixtahuacán. Está grave, van para el hospital de Toto. Por favor, compañeros, dejen pasar el picot gris. Vamos a... La expresión de los pueblos se da en este momento. Aquí un reporte en la voz de reporteros que están donde hay información.